población de Montero, del norte cruceño, ¿no? A celebrar 215 años que no cualquiera cumple, ¿no? 215 años de historia, de tradición, de proyección, entonces de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un lindo programa a partir del viernes, que es la serenata, con artistas invitados de todo el norte cruceño. El día sábado tenemos la Santa Misa a partir de las 7 de la mañana. Luego, algo importantísimo, a las 10 tenemos un foro con historiadores de Santa Cruz, como don Bismar Cuellar, doctor Mario Suárez Riglo, don Enrique Rivero Coimbra, Nino Gandarilla, ¿no? Con los que vamos a debatir, vamos a analizar y vamos a buscar y profundizar lo que es la identidad del vivo ceño. Conocemos nuestra historia, sabemos que a partir de 1804 la hemos escrito, los saavedreños, la historia, pero queremos saber nuestro origen, queremos saber de dónde venimos. Y es precisamente eso lo que vamos a discutir el día sábado a las 10 de la mañana, y luego por la tarde tenemos la visita a un museo, al Museo de la Caña del Azúcar en Saavedra, que es una iniciativa privada de la señora Adriana Montero de Burela, ¿no? Que viene trabajándolo con ese sueño desde hace mucho tiempo, que la tenemos a ella también para que nos pueda explicar un poquito en qué consiste esta iniciativa. Pero luego, el día domingo, ¿no? También hacemos la invitación a todos para que podamos vivir la tradición, la costumbre de los saavedreños, ¿no? El día de la tradición, el domingo a partir de las 7 de la mañana con ambrosía, luego la caminata por los diferentes pascanas y terminamos en la plaza principal con una gran kermés bailable.